CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Muy bienvenidos a la 174ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de ruedas hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de las cuentas regresivas. Los amigos de las cuentas regresivas han tomado el control del programa y eso nos pone muy felices. Quedan dos días programas. 24 pueden contar de hace segundos, limitando dos programas que en realidad son un programa por día, o sea que haciendo la cuenta regresiva exactamente faltan dos programas. Es verdad, el fin de semana, mira la sonrisa de la muda, ya la estoy viendo desde aquí, así que aprovecharemos a Hay que preparar muchas cosas, muda, así que no te puedes ir. Y no son esas mamadas de guirnalda, fuerza especial, amigo, yo te veo un poco disperso, pero bueno, ya, es... Ni sabes el trabajo que tuve. A mí tampoco me gustaría, ¿eh? Pero aquí estamos toda la tripulación de la nave María Tijuana, lista para ser presentada en estos momentos bajo el aplauso contenedor de los medios escoceses. Con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Capitán, usted también. Prepárese para nuevos rumbos. Tiene tareas, ¿verdad? Ah, no, no hay nuevos rumbos. Sin nada. Seguimos así, pero bueno. Vale, está bien. Está bien, ¿no? Camino hacia ningún lugar. Igual es todo lo mismo aquí arriba. Ajá. Sí, ¿no? Esa estrella no se acerca al sol. Había dicho, esa estrella no la vi nunca, pasamos 158 veces por la misma estrella, pero bueno, ¿no? Son rarezas aquí en el espacio. Damas y caballeros, presentamos ahora a la más hermosa de todas las productoras del programa de radio alguno. Ella es la Muda. ¡Ja! ¡Bella Muda! Dicen que para la próxima temporada la Muda va a estar operada. Desmiente. Pues no puedes mentirlo, porque si no nadie va a venir. Ya me veo. Va a estar operada. The Sun diciendo The Sun, y por ejemplo, la sexta temporada en caso de que el mundo un se voto, salgo de mierda. ¡Más pecho! Sí, no más boca, no muda, porque pasa. Está bien. Damas y caballeros, presentamos ahora. Me gusta todo esto, ¿no? El micro se está fanoso, totalmente transpirado, hecho una mugre, lanzado debajo de cables. Pero no es para imagen. El capitán Vinilo trabajando arduamente. ¿Y la moda para la sexta temporada cómo se produce? Ah, todo muy chula, ¿no? Porque dice que sí, está bien. Nuevas y no sé qué mamá. Está bien, muda. Es verdad. Así te queremos. Con ustedes, ahora, el técnico a cargo de este viaje de los seres animados e inanimados que componen esta tripulación, es el Mico. Sí que sí. Mico. El que no quiere que llegue. Está bien, Mico, no hay forma de... El tiempo ya está, si no lo maneja Cronos y tiene cierta cadencia que uno inevitablemente... Es verdad. Ah, está en la otra cabina Gonzalo Moreno grabando. Perfecto, sigue así Gonzalo. Bueno, damas y caballeros, arduo trabajo por aquí, pero nada más que placer, porque cuando llega el momento de las chelas, nada se suspende, Ahí estamos, listos y preparados, buscando velocidad, vamos más rápidos que un parpadeo, ampliando nuestra memoria y no recordando nada. Llegamos al límite y volvemos habiendo vivido el mañana y sin traer buenas noticias. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame de la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Pensé que lo podía llegar a decir de un mensaje de Manu Briseño. Pensé que lo podía llegar a decir de un mensaje del interno 761. Hasta del Adolfo de Tucumán, casi convencido de que... Pero nunca pensé que tendríamos que decir esto de un mensaje de Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. Señor Lagartija, sáquele las orejas a los niños. ¡Ah! Porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ay, mi Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Hola chicos, pido permiso para ponerme mal hablada y putear gente. ¿Me dan permiso? Vengale, vengale, bueno, sí. Carajo, aunque no me lo den, ahí va. Quiero dar un ching a tu madre a la compañía de internet de Telmex. Dice que son unos hijos de puta y quiero que se mueran todos. ¡Que se mueran todos! Todos los que trabajan en Telmex, que se mueran. Sí, ahorita sí. Mismo. Váyanse a cagar a la concha su pinche reputísima madre, Yari. Yari. No, que está bien. Está mal. Algo le pasó, niños. Sí, algo sí, le pasó, sí. En efecto, para que sepan cómo una norteña se pone bien cabrona. Dice, bueno, su cochino servicio de internet da asco. Y digo esto porque es culpa de ellos que voy atrasada con los programas, porque no se actualiza la página. No aguanté más. Esto le puede ocurrir a mucha gente. Sí que sí. Que se siente identificada en estos momentos con Yaría Monterrey Nuevo León. Y el grito de Yaría es el grito del pueblo en estos momentos. Claro. Así que solicitamos. Es que está muy caro el costo de tráfico internacional. Entonces. Sí. Ahorra los primeros amigos en conocer esta especie de timofónica expresión sí. Han sido los amigos de España que decían, pero cómo podéis escuchar un programa que hace 200 días que es el mismo programa. Y luego ahí nos dimos cuenta que no, cabrón, que nosotros hacemos el programa, pero que los que no renuevan y esto el refresh y se lo meten en el culo de timofónica. Pero como les mando el ejemplo, llegan a todas partes del universo. Ahí llego a México, bueno, llego en tiempo. Algunos ni siquiera se molestan de decir, bueno, estos cabrones ya habrán salido del aire y no llegan. Eso ocurre con algunos mensajes que vienen repetidos como si no los hubiéramos leído, y en realidad es que no los escucharon porque jamás tuvieron acceso al programa que está en el día de la fecha, ¿verdad? Póngale, claro. Pero bueno, seguimos con Yaridia, que está... Siéntate, Yari, por favor, mira cómo está colorada. Dice, bueno, su cochino servicio de internet da asco, los de Telmex. Dice, y digo esto porque por culpa de ellos voy a atrasar con los programas porque no se actualiza la página. No aguanté más y los llamé. ¿Y qué pasó? Que me tuvieron como su pendeja esperándome por más de media hora en la línea. Para que me atendiera una babosa que no sé qué hace dando supuestamente un servicio de soporte técnico. Ajá, y sí, claro. Y raro que hable también, pero bueno. Y luego dice... Las babosas han llegado a hablar. Mico, te echaba la culpa a ti. Sí, dice... Decía, sabemos, Mico, que no es tu culpa. Si hay algo que encabrona al Mico son las babosas y babosos que están en la atención del servicio técnico y dicen, no, señorita, seguramente es usted. A ver, ¿tiene el pago al día del servicio? Sí, pagué inclusive hasta lo del año que viene para que ya no mames con eso. Ah, entonces debe ser un problema de la página de origen. Sí, que sí. Seguramente, así que verifique lo mismo. Bueno, pero Yaridia y a la reina del cabrito forma parte de esta tripulación hace tiempo y no le iban a pasar así como pendeja. Entonces dice, Mico, te echaba la culpa a ti. Decía que no era culpa de su compañía, que quizás ustedes no habrían actualizado la página de manera correcta, y luego de que le expliqué que no era así, porque el Mico bello y trabajador la actualiza todos los días sin falta... Te mando un beso. Sí que sí. Dice, y me mandó a bajar no sé qué chingado programa de la página de Microsoft. Dice, me fastidié de escucharla porque no sé qué tanto ladraba. Hablaba tan pero tan rápido que no se la entendía. Y mejor colgué. Después de estar escuchando la musiquita cagante de espera por más de media hora, me dieron de dar una verdadera solución. Me debieron dar una verdadera solución, ¿verdad? Claro que sí. Claro que estamos contigo, Yari. Bueno, chicos, ahora me siento más tranquila. Les mando muchos besos. Yaridia, que ha vuelto a ser la Yaridia dulce y angelical que todos conocemos, sí. Pero sabemos que tiene su en colita. Este momento acomodando el pelo, claro, sí. Y se está desapareciendo su colita picuda y su tridente que estaba dispuesta a darle muerte a todos los de Telmex por mamones y cabrones. ¡Telmex! ¡Chingue su madre! De parte de Yari de Monterrey Nuevo León, con todo cariño. Hola amigos, solo para practicarles que ya no les voy a poder escuchar tan seguido, dice el legítimo, el auténtico San Luis Potosí. ¿Por qué, San Luis? Dice, bueno, pero ya me las ingeniaré, dice, el motivo es que me voy a cambiar de trabajo y pues a dónde me voy, no voy a tener acceso a internet. Estoy triste porque lo único que me ligaba en este trabajo era su programa, pero no es que nunca más los vaya a escuchar, simplemente que uno se acostumbraba, en fin, dice. Y así, claro, que bueno. Anda, es más fácil porque claro. Ahí llevo entra, aquí, escucha, ya está mi jugo, ya están mis donas, ya está esto, ya me chaqueteé, estoy listo para escuchar el programa y comenzar el día, ¿verdad? Dice, bueno, besos para la muda, disculpa a Nico por haberlo ofendido en alguna ocasión o cuando me reporte de la civilización, la ciudad al menos ya hay avance. Dice, cuídense y estamos en contacto, su amigo Cristian Morales, corresponsal en San Luis Potosí, más conocido como el auténtico legítimo San Luis Potosí. Ahí está, efectivamente. Hola, cabrones del programa que une a todo el continente americano en un sentimiento. Continente americano, continente europeo, continente asiático, africano y, ¿por qué no?, también Oceanía. Dice, bueno, ¿cómo anda? Espero que todo bien por ahí. Soy Cristian de Banfield, Argentina, nuestro amigo Cristian. Hola, Cristian. Bueno, che, la información que les pasé yo de la paternidad de Jefferson es verídica, ya que los medios informativos acá en la Argentina son iguales de creíbles que la CNN en la invasión a Irak, así que imagínense. Bueno, además no ayuda mucho que el presidente censure televisivamente, y así que chinga a su madre a Kirchner. Bueno, muy bien. Está bien. Bueno, sí, para, pasemos, porque el nombre... No, que se descompone, se descompone. ¿Qué ha sido? Médicos, por favor, médicos. ¿Ha sido cumpleaños de Kirchner? Sí, sí. No, debe estar soplando velas por ahí. Bueno, sí, o internado. Un doctor, por favor, un doctor. Sí, por favor. Escúcheme una cosa, igualmente nombra a un periodista, nombra a Jorge Lanato, un periodista argentino, dice, pero bueno, hay otras cosas de trasfondo por ahí. Bueno, dice, eso lo sé, ya que, bueno, vamos al hecho específico de este mensaje. A ver. Que a mí me sorprende verdaderamente. Pasemos a algo mejor. Ya que no sé qué pensar de esta situación, tengo una pregunta que hacerles a ustedes y sentirán... Si, ¿qué sentirían ustedes si una noche a eso de las 23 horas... Póngale. Tu cuñado entra a tu habitación... Ajá. Te viene y te pide preservativos. Y yo encima le doy uno, dice, el último que me quedaba. Estuve mal en dárselo. Hay un dato específico acá importante. Y no es que aquí seamos... tu cuñado, es tu cuñado porque hace dos semanas que sale con tu hermana. Claro, pues ahí se complica. Claro, porque ahí es un irrespetuoso. O sea, sí, yo saco el cuerno de chivo o le digo... el cuñado tiene ya como 20 tíos. Claro, o es un cuñado que ya es el cuñado. Claro, o sea, sí. Para tener una relación práctica, has pasado más de una Navidad, Año Nuevo... Póngale. ...fiestas familiares con el cuñado. El cuñado es reconocido familiarmente. Ya tiene sobrinitos. O sea, si eso está muy bien. Claro, si póngale. Si eso está muy bien. ¿Qué tal? No, mano, el cuñado sí, igual un irrespetuoso cuñado. Sí, sí, sí, sí. 23 horas sales a la calle, si no hay ningún kiosco, farmacia abierta, te vas, te lo buscas. ¿El cuñado estaba con tu hermana? Ese es otro dato importante. El cuñado te lo estaba pidiendo para tu hermana. Fue una forma como decir, che, me voy a agarchar a tu hermana, claro, sin decirlo o así abiertamente. O que no estaba con la hermana y ahí ya... Bueno. Y ahí hay otra complicación. Sí, o sea, sí, sí, necesitamos sí más datos. Si tu cuñado es institucional, es un cuñado institucional... Póngale, tengamos en cuenta, si tiene los papeles. El cuñado institucional o papeles, digamos... bueno, la papeleta. La papeleta rosa tiene, y tú lo reconoces, reconocen toda la familia como el cuñado... O es un flaco ahí que está calentando la silla desde Póngale. Hace semanas y semanas y es... Ah, el noviecito de la nena. Claro, cambia, todo cambia. Si es el noviecito de la nena, cuerno de chivo y sí, vete a buscar sí preservativos a tu casa, cabrón, chinga a tu madre y ahí está, los tiros los sacas. Ahora, si es el cuñado institucional, hiciste bien en dárselos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, lo único chido que pasó es que luego me devolvió una caja entera. Bueno, les dejo... Claro, no sé, compa, que no hable. Buen negocio, claro. Bueno, los dejo. Amigos de Encaso, gracias por su compañía en la noche. Muda, me voy a estudiar dirección de cine a México solo para estar más cerca tuyo. Muda, te vas a México. Muda. Ay, las cosas que uno se entera. ¡Carajo, cállese, pendejo! Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. El poli chafa, ahí está el policía chafa. Ah, sí que sí, hola, dice, poli chafa. Este, teme cula, Estados Unidos de Norteamérica, dice, este nanito mierda de Jefferson, dice, si no más estoy seguro, lo vi hace algunas noches, dice, en un bar local de teme cula. Ajá. Teme cula que tiene debería un bar local. Debería ser un barcito. Sí, sí, igualmente esto nos llega de boca de un policía, o sea que no es muy creíble tampoco, no, no, ¿verdad? No, no. Dice, el muy hijo puta, dice, le estaba viendo los calzones a las damas, dice, pasando a otra cosa, con razón el maleante anda deprimido. Yo se lo dije muchas veces, dice, que le vas a esa flaca, dice, solo porque tiene unos pechos grandotes. Dice, pero bueno. No eran pechos, no, no eran grandotes, eran claro, grandotes. Claro, no era tampoco claro para despreciar, sí. Dice, pero bueno. Ni modo, maleante. A seguir chaqueteando, se dice saludos el poli chafa, mientras ahí está con sí, su... Sí, recuerda esas francesas. Traje de policía, recordándonos a la, al famoso policía, sí, ¿no? Sí, sí. De los Village People. Un abrazo, poli chafa. El chilolo es de Querétaro, México. Ja, hola. Dice, el peor regalo es que me hayan dado un beso en el cachete, dice, el 14 de febrero, ya que yo esperaba... ¿El cachete de la cara o otra cosa, me parece que es el de la cara, ah. Porque él esperaba como un beso más pasional y se ve que le dijeron, gracias, amor, y beso en el cachete nada más. Dice, otro güey, estrenó la tanguita que le regalé a la morra que chingué su madre. Otro güey estrenó la tanguita que le regaló la morra. Ah, está bien. Ah, vino un güey, sí. Se puso la tanguita. Vino un güey y dijo, a ver la tanguita que le regalaste chingona, a la nena. Y dice, oh, cómo me entra. Y bueno, y feliz. Y entonces claro, el chilolo se quedó sí, así como dijo, diciendo, no, era para ella. A mí me está cagando. Quema eso. Bueno, dice, a ver cómo sigue esto. Ah, ya que no quise, oh, bueno, luego paso a no entender un carajo de este mensaje. Claro, sí. Pero chilolo, yo te entiendo, porque si a mí la tanguita me la estrena otro, sin duda me pondría mal, ¿verdad? Sí que sí. Tapatío Rascabuela de Guadalajara, México, dice, hola, Tapatío. Yo creo, como mucha gente y oyentes, soportamos a la Mantis, soportamos al pinche 14 de febrero, ajá. Soportamos a Santa Claus, soportamos ajá. Incluso a Vicente Fox. Póngale. Pero no hay quien soporte a Maná, dice Belinda, Tonita y los, los 5000 pendejos que salen del Big Brother. La academia, para mi opinión, personas, disculpa Manu, pero ya lo he dicho, y Maná es una aberración musical, al menos no es rock, y chinga su madre quien cree que Maná y Alejandra Guzmán son rockeros. Gracias desde Guadalajara, Tapatío Rascahuele. Entramos en una zona del programa que creo que nos va a llevar todo absolutamente ese bloque, que es un debate ajá. Que en realidad jamás se ha generado. Está bien. Pero Manu, al igual que Palomita 40, al igual que el Lobo, tiene la característica de solo abren la boca y crean debate, disturbios, quilombo, desmadre. Ajá. Él dijo nada más que a él le gustaba Maná y sí. Que le valía madres la opinión del resto del universo. Y le vale madres. Mientras escuchaba Mariposa Traicionera y movía las nalgas sí, frente sí, al sí. Monitor. No saben cómo las mueve. Y le vale madres, créanme que nosotros lo conocemos sí, sí, sí, sí. Tanto a Manu que le vale madres todo lo que podamos llegar a decir. Nosotros, sí. El intento no es convencer a Manu que deje de gustarle no, Maná. Que no. Manu nunca llegó acá pidiendo rolas de Maná. No, que no. Manu nunca dijo, hablen de Maná. No, tampoco. Manu simplemente se puso mamón y defendió a Maná. Exacto. Pero es su posición y está muy bien. Luego llegó gente, ¿no? Para recuperar un poco quien nos escucha por primera vez. Kevin Galdames salió de su closet de Maná. Ah, sí. Y dijo, a mí también me gusta, no sé, Rise Against the Machine, me gusta Pantera y me gusta Maná. Dijo, póngale, se volvió a meter en el closet porque le dimos de madrazos con un bat de béisbol de aluminio. Apareció Palomita Ford y otras declaraciones. Y luego hubo gente que lo tomó como diciendo, ay, ¿qué creen? Nos da como miedo que en caso de que el mundo se desintegre se convierta en el club de fans de Maná. No que no. Bueno, cabrones, vamos a hacer una expresión de aquí, de otro que no sale exactamente en defensa de Maná, pero hace un esbozo bastante interesante con el que muchos concordarán y muchos otros no. Así que pasamos ahora para irnos directamente para Marabatío, Michoacán, México, donde nos saluda San Pascualito Re Reload del Chale, dice. Ah, hola San Pascualito. Bueno, sé que no les va a aparecer, pero arriba el pop. Belinda, Ricky Iglesias, Kalimba, Fito Páez y chinga tu madre. Ese lo agregué yo para el dedicado... San Pascualito Rey, porque yo soporto nombró... todo menos el último. Sí, yo soporto. Los que ha nombrado, soporto todos menos Belinda, Enrique Iglesias, Kalimba, Fito Páez y póngale. Sí, yo, Fito Páez es como que ya. Pero no, ¿por qué nos han hablado de estas cosas? Bueno, póngale. Lo que sucede es que, dice, sí me gusta el pop y me parece que la gente se pone exquisita y queremos solo escuchar a Dos Minutos Molotov, que para mí es muy pinche fresa. Pantera, Slim, Nuterion, dice Hagar, Human Drama, Carcas, etc. Digo, no todo el pop es cool, ni todo el rock es cojonudo. Joder, dice, escuchar productos en serie y eso sucede en los dos extremos, en el rock y en el pop, y sin ningún gramo de originalidad. Me explico, mis panas Charo Lastres Compas siempre están con esa idea de que el rock es música, que es una obligación acorde con la forma de ser y de vivir, porque, me pregunto, es lo más común, pero no tiene que ser así. ¿Quién ha venido con la idea del rock como rebelión, inconformidad, si en el mainstream son promocionados por MTV, Match Music, Telehit, póngale? Dice, la revolución tiene marca registrada y es una empresa transnacional, que no son comerciales. Ah, darías las bolas y la mitad de la pinga por parecerte un Rolling Stone. No cantan en inglés para hacer crossover. Sí, no hay futuro que viva el rock and roll. ¡Qué mierda! Las empresas discográficas con su lema buscando hijos de puta menesterosos, pero para un mañana, dice. Dice, ¿y qué es lo que pasa? La mierda es como una droga fuerte. Varios grupos de rock tienen un olor más fétido que las ratas de caño, porque para llegar a donde están han tenido que embarrarse y tragar mierda. Sería entonces unas putas con siliconas, vendiendo su música al rock y al mejor productor. Dice, tal como dicen los del pop. Dice, tan como dicen del pop. Y de hecho, lo son. Puta madre. No hay nada puro. El rock es una forma de sumisión. Todo esto de grabar su primer disco, vendes el culo y la concha de su madre, dice, y esto es cojonudo. Adelante, que viva el rock en capullos. Vale, es todo desde Maravatío, Michoacán, México. Se despide escuchando a Robbie Draco Rosa, a San Pascualito Red Reload de Postdata, de tu arte y el mío, prefiero mi arte, dice, y eso es rock, ¿eh? Bueno, San Pascualito Red Reload, para acabar con todo esto y luego... Pero no llegar... se trata de no eso se... que están discutiendo. No, no se trata de eso que están discutiendo, y me extraña que haya venido de San Pascualito Red Reload, que se supone que ha leído un par de libros, y justamente sí. Esto parece extraído de algunos libros que podrían ser en estos momentos utilizados para envolver huevos. Es muy simple la propuesta, amigos. Tu generación en edad adolescente se identifica con un tipo de música, y con un tipo de música que debe ser la más radical del medio. Uh-huh. Es decir, tú como adolescente radical. Los adolescentes que están criados y educados al ritmo de Operación Triunfo nos vale madre. Sí, ellos serán los que tendrán el futuro del mundo en sus manos. Nosotros preferimos escuchar rolas, no canciones que tengan letras. Mire, un ejemplo, esto que es bien fresa según dicen todos ustedes, preferimos rolas como estas. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. Y que aunque sean fiestas de 15 donde las chamacas son todas fresas, le da la posibilidad de pensar alguna cosa que tiene que ver con la realidad universal, a rolas como otras mariposas tradicionales, que está muy bien también para llevar en el auto y tratar de seducir a una dama, un caballero, lo que quieras, mamás, o levantarte a la mañana y tomarte un tazón de café de leche con cereales. Eso no nos importa tres carajos y no está en debate y no está en discusión. La música identificatoria de una generación es la de la generación de los grupos más radicalizados de determinada generación. Y es muy simple saber lo que es rock dentro de todo lo que metimos como rock. Hay rock mamonísimo, que te puede aparecer los viejos White Snakes como el rock ahora y tienen 68.000 años y dan peste, pero tú y puede haber rock en la música electrónica, ya lo dijimos. Puede haber rock en la música electrónica, pero no vamos a estar debatiendo eso cada programa. Es todo por culpa tuya, Manu, que saliste con Maná. Sé que sí. Escúchame una cosa, es muy simple. Tú agarra lo que estás escuchando en este momento y muéstraselos a tus padres. Si tus padres te dicen, ah, qué lindo, Estás mal. Simplemente eso. Maná lo puede escuchar una señora de 60 años, sí, como lo puede escuchar una criatura de 4 años y cantar sus letras. Bueno, eso no cambia absolutamente el paisaje del universo en lo más mínimo. Simplemente eso. Música que acompaña. Está muy bien. Está bien el pop. Está bien, absolutamente todo. Y bueno, cada uno escucha y elige lo que quiere escuchar. Y al carajo. Bueno, aquí no escucharemos, Maná. Muchas gracias. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. No sé para qué pierdo tiempo, tengo miles de mensajes. ¿Quién quiere escuchar nuestras voces? Bueno, hola, cabrones. Qué pinche miedo me da que existencia, gente pendeja. Bueno, ya está. Rim, de Ciudad del Gato Perdido, en Argentina. Yo, dice, creo que no mucho tengo para contar, dice, pero bueno, sucumbiría a todos mis placeres, ya que tengo poco tiempo un día antes de que el mundo se desintegre, y le diría esas cosas guardadas a muchas personas, pero no creo que gastaría demasiado de mis preciados segundos, dice. Mejor pasarla bien, dice, antes que pasar al otro mundo, ¿no? Se pregunta, y nosotros no sabemos la respuesta. Sí, pasarlo bien. Hola, desintegrados, ¿cómo están? Les escribo para agradecerles que hayan leído mi último mail, dice. La aclaración es que en mi país, de puta madre, significa lo mejor, lo máximo, lo más, dice, chévere, dice, espero que me hayan entendido, no hayan tomado mal. De puta madre. De puta madre. Bueno, Carlos Barbosa, pero claro, dice acá, un saludo para toda la people de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Facultad de Odontología de Perú, un abrazo y me despido. Todos los odontólogos ahí con sus muestras de dientes caninos. Saluden, Saluden con sus bocas sonriendo. Ahí está, un saludo para la gente entonces de la Facultad de Odontología. William es de Pucallpa, Perú, dice. Hola, William. Hola, amigos de la desintegración, solo para decirles que estoy más contento que nunca. Les cuento que en estos momentos me estoy cagando de la risa. Un favor, como yo sé que ustedes son muy buenos, les pido que digan mi correo electrónico al aire para así tener amigos a nivel de puros desintegrados. ¿A qué se debe tu felicidad? Sí, no sé a qué se debe tu felicidad. Nosotros no diremos nada. Nos da miedo la gente que se pone feliz porque sí, ¿no? Dice, bueno, yo quisiera tener amigos de la nave. Ahí les va. El-arcángel-willy@hotmail.com. Es muy largo esto, nadie se acordará. Willy va con doble L, con doble U y con Y. Pero bueno, entra a la comunidad desintegrada. Sí, justamente sí. Está la dirección ahí. Puedes entrar a través de Canal Trans si no te la recuerdas, porque es un germen celular del grupo y todo eso. Y ahí está Dark Nemesis, que te da la bienvenida, te toma de la mano y te coloca ahí en el centro de todos los desintegrados que forman parte de la comunidad, que son más, y a los cuales les mandamos un gran abrazo. ¡Ja! Queridos desintegrados, no. Aquí no somos queridos por nadie. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, excesivo. Uno nunca sabe. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Palomita 40 llega desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, hola, Palomita. Y dice, basuras. Oh, nosotros. Basuras, sí, dice. Encima, ¿qué pasa, Palomita? Encima que no leen mis mail con mis problemas amorosos, ni pasan mi mensaje de voz, que ve... tu mensaje de voz... Tu mensaje de voz era para Adolfo. Para Adolfo de Tucumán. No es para nosotros. Los envías a Adolfo de Tucumán, claro, y ya está. ¿Quién se lo hizo? Intermediarios, queremos lana. Dice, bueno, me culpa del mal gusto musical del resto de los escuchas. No los voy a mandar a chingar a su madre, dice, sino un conchu su madre. Hijo puta, su realidad, dice. Bueno, si encuentran mi mail antes del viernes, pásenlo, lo apreciaría. Y fíjense que no me gusta mucho Maná. Sin embargo, me gustan los Enanitos Verdes y Rata Blanca. Y por cuestiones de edad y los Scout, me sé la letra de todo el álbum Pies Descalzos de Shakira. Y estoy avergonzada de eso. Chau, dice. Bueno, pero eso pasa por vivir en New York. Claro, no, por ser scout pasa. También, sí, sí. ¿Qué onda, puto? Juliaca Perú dice, un día antes de que el mundo se desintegre el mundo. Bueno, un día antes de que se desintegre el mundo, sí. El mundo dice, amarraría a mi perro para que nunca más me ladre, porque si voy al cielo me seguiría ladrándome. Bueno, despido. ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? Bueno, el perro estará ladrando. Señor Lagartija y señor Pirata, soy Cristian desde Banfield, Buenos Aires, Argentina. Llamado a la solidaridad. ¿Qué tal, a Cristian? Todos los asesinos sueltos en la República Argentina. Su misión, dice, que obviamente va a ser paga, es matar a Marley. Bueno, Marley en realidad no es Bob Marley, no. Sino es el conductor de Operación Triunfo en la República Argentina. Exacto. ¿No? Dice, ya que mi hermana me tortura diariamente con eso, vale aclarar a mi hermana. Bueno, pero asesina al conductor y viene otro, güey. Claro, sí. Y lo buscan exactamente igual, Claro. Y si no lo buscan distinto y se parece. Sí. Así que ya. Dice, bueno, así que verán lo loser que es mi hermana. Dice, no aguanto más. Así que, asesinos, comuníquense conmigo que serán bien pagos. Che, y a ustedes una pregunta. En caso, se me hizo adictivo y los fines de semana sufro por síndrome de abstinencia. Quisiera saber por qué en The Rock de Mar de Plata salen los sábados y domingos. ¿Los hacen exclusivos por ahí? No, no. Porque se repiten. Sí, ese es Pampinato que, sí, que sí. Imita nuestras voces. No, claro. No, a veces salimos en el ranking. Sí, pero no salimos los lunes, por ejemplo, en The Rock. Sí, o pero más tarde. Sí, más tarde. Es muy loco The Rock, ¿no? Sí. La grilla, sí. Es rock and roll. Es rock, ¿no? Pero I like it. Dice, muy bueno el chiste del señor Lagartija. ¿Cuál fue su chiste? No me acuerdo el chiste del señor Lagartija. Ah, el de las palomas callejeras. Sí que sí. ¿Qué que llevan mensajes al mundo. Es un chiste. Sí. No, dicen, ¿qué hace con lo del cornalito más grande del mundo? ¿Cuál es el chiste ese? Muy bueno el chiste, señor Artija. ¿Qué el hace? El del cornalito más grande del mundo. Ah, sí, es buenísimo. Yo no me lo acuerdo. Dice, ese hombre está ebrio, Pacheco. Bueno, muda, son mi amor. ¿Qué hace con el cornalito más grande del mundo? ¿Qué? Lo disfraza de tiburón y le asusta a la gente. Es el chiste de mi... Sí que soy cabrón. Está bien. Muda, sos mi amor platónico, a tal punto que te cambié por Angelina Jolie. ¿Hice bien o no? Bueno, sigan así. Última pregunta. Son las dos inalcanzables. Sí, claro. Quédate con todo. Es más, le puedes usar. La muda es un poco más fácil. Bueno, muda, fácil de... Sí, muda. Además a la muda también le gusta Angelina Jolie. Sí, Angelina Jolie ha declarado que no tiene ningún problema en andar discriminando. Así que pueden un triángulo o ellas dos juntas y te cagan y sí, a la mierda. Sí, ahora la envidia hará que hagan muñequitos de ti y te pinchen ahí, te hagan vudú y todo eso. Sí. Así que cuídate, Cristian. Dice, ustedes como fumadores me deben decir cuánto sale un Marlboro en México, por favor. Aquí está $1.50 más o menos. Bueno, los amigos de México estén escuchando sí en este momento sí. Y que fumen, digan cuánto es el precio. Nosotros estamos en el espacio. En dólares lo quieren. para la conversión, el amigo aquí de Argentina, de Banfield, Cristian, dice, porque él, la preocupación, él quiere ir a estudiar claro, cine pero no sabe si a Brasil, y, a Brasil, dice, quiere ir a estudiar cine a México, y su problema es si le va a alcanzar para los cigarros. Claro que sí, si le alcanza para los cigarros, claro, después lo demás va solo, ver de Olavarría, Argentina, dice, el regalo más chafa que me hicieron fue una computadora Celero, malísima, y media barata, como su programa. Bueno, primero un saludo a toda la tripulación de su amigo el Budo Gang desde Guadalajara. Dice, para darle mi apoyo incondicional al señor Pirata en el caso de Mana. Esos putos yo los conocí, dice, cuando se llamaban Green Hat, dice, en sus comienzos. Bueno, ya. Son unos super mamones. Dice, por eso declaro vetados a estos cabrones en el reino. Porfa, purifiquen y desintoxiquen. Eso, pongan algo de Ramones, dice, de Clash o algo así, solo para que aprenda la raza. Por cierto, ¿cuáles serían tus 5 mejores canciones, Pirata, señor Artija? Claro, sin contar al excelentísimo Oveja Parto. Porque de seguir así, después van a tener a When a Man Love a Woman, Linda Rosenthal o a Pablito Ruiz. Es verdad, luego se viene. A mí me gusta Linda Rosenthal haciendo When a Man Love a Woman y esas mamadas. Sí, es verdad, tienes razón, Budo Gang. Bueno, eso de las mejores canciones. Sé que sí. Ya, no sé. Va por épocas, aparte uno, ¿no? Claro que sí. Hay semanas donde yo ahora estoy con Bodies de los Sex Pistols, que hace mucho que me viene dudando. Claro, sí. La mejor canción, la mejor canción. Y luego se te pasa. Y luego un día dices, Maná. ¡No, cabrón! ¡Ey, güey! Escucha a Lagartija Nick de Bauhaus. Ahí está, bueno. Tapatío Rascahuele de Guadalajara, Jalisco, México, dice que tal como están. Solo para comentarles que, pues, dicen que al respecto del derecho ajeno es la conservación de sus dientes, dice. Y yo respeto todos los gustos del pinche puto mundo, dice, y la gente que habitamos en él. Pero en mi opinión personal, Maná es una aberración humana, ¿sí? Bueno, basta con Maná. Y al final es más publicidad de Maná que otra mierda. Si esto. Me siguen nombrando a Maná en cualquier sí, momento. Sí, me va a salir Maná por el culo. Sí, pondremos Maná y bailaremos más porque aún claro, me termina gustando, sí, ¿no? Sí. Es como con el compañero, la compañera de banco de la claro, escuela. Lo ve todos los días, lo ve todos los días y bueno. Los compañeros de trabajo, ¿verdad? Claro. Termina así como enamorando, aunque no quiera. Bueno, hola María Tijuanense desde Chilito reportándose Rolo Pue versión 2.0. ¡Ja, hola Rolo Pue! Les cuento que estoy con mucho trabajo, pero igual me he hecho tiempo para escuchar el programa y lamentablemente el ánimo de todas las mamadas de los oyentes y sus discusiones y aportes. Les cuento que este miércoles 23, dice, ya ha pasado, ¿no? Está de cumple mi estimado primo Luis y tendré que sacrificar unas horas de descanso para poder visitarles y para ponerse pedo, ¿no? Claro, y compartir unos minutos, dice. Espero no llegar muy tarde el jueves a trabajar. Ah, les va un chistecito. Va, la vuelta de la monja grosera, señor Lagartija. ¡Ah, bingo! Dice, es verdad que los niños ya están sin orejas desde el mensaje de Yair. Sí, porque nunca se los hemos puesto, pero... Sí, pero a lo mejor empezaron a escuchar el programa más tarde y nos aparecieron por ahí niños con orejas. No. ¡La vuelta de la monja grosera! Porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Va una monja a un hospital. Ajá. Y a visitar a los enfermos del hospital. Sí, claro. Y le pregunta a uno de ellos. Ah, no, porque podía estar por el galeto. Ah, donar sangre. Una cosa, una claro. Piernita, ah, también la piernita de la monja. No, pero en este caso va a visitar a los enfermos del hospital. Ajá. Y encuentra a uno tullido ahí y le dice, hijo mío, ¿cómo? Hijo mío, ¿cómo has estado? Ay, madre, estoy como el orto, le responde él. Ay, pero hijo mío, con ese vocabulario te vas a mejorar el día de la pinga. Claro, está bien, tiene razón la monja. Es la monja grosera, claro. Sí, que sí. Sí, es muy sabia. Habla bien, hijo puta. Es muy sabia la monja grosera. Es monja. Dice, bueno, se despide desde Santiago de Chile. Rolo puede. Bueno, Rolo puede. 2.0. Un abrazo, Karen Arias de Arequipa, Perú. Dice, saldría a buscar el amor de mi vida un día antes de que el mundo se desintegre. Él se llama Henry Juan Laura Carí. Es de Juliaca, Perú. Ya tarde. Y le diré que lo amo, que no me cansaría de hacer el amor toda la noche, a hacer díselo las cosas ahora. Más pervertidas que hacerle, por ejemplo, cosas pervertidas, hacerle caminar un toro por la espalda, por ejemplo. Ah, eso está bien bueno. Ah, apagarle una vela entre las nalgas. Ah, eso no sé si está bueno. Dice, pervertidas que el sexo me lo permita. Y manden un chingue a su madre a Toledo. Bye, dice, bueno. Hey, ¿cómo están los navegantes astrales? Ayer, en ese momento de desesperación en el que ya me cago y no encuentro nada para leer, dice Ojos Rojos desde Bahía Blanca. Ah, hola, Ojos Rojos. Bueno, agarré una revista de negocios que tenía mi viejo y en ese momento me puse a leer y encontré ahí un artículo sobre la cría de codornices. Bueno, momento, porque está justamente el programa El Mundo de la Codorniz. Sí, que sí. Y esto efectivamente está para aquellos fanáticos y devotos de las codornices, así que cuando llegue por radio... ¡Concha! el mundo de la codorniz, tendremos como invitado especial ni más ni menos que a Ojos Rojos. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Saludos, por acá un saludo desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. Les mando una invitación a todos los oyentes que les interese el tema ambiental a participar al grupo llamado Naturalismo Ambiental. Síganle. Ah, a mí me gustan esos temas. Hola, vengo por el tema del naturalismo ambiental. Sí que sí. ¿No ve que tengo mi sudadera pintada un símbolo de la paz y debajo dice paz verde, cabrón? Sí, la vi. Bueno, ¿a dónde hay que juntarse? Ahí. Bueno. Vino usted solo, pero espere, supongo que llegarán más. ¡No! Me siento solo. Yo me ¡joda! Me anoté en este programa. ¡Llega de la puerta! ¡No! Me anoté en este programa de naturalismo ambiental para ya no estar solo y conseguir a alguien que me lo hace. Estoy triste. ¿Cuando llegue alguien me avisa? Sí. Bueno, sigan chingando la web desde Venezuela. Hacemos lo que podemos en Joder Éxitos. Dice, bueno, ahí está. No he firmado este, pero supongo que su nick es el grupo llamado Naturalismo Ambiental. Sí, sí. ¿Verdad? Está muy bien. Mis queridos cadetes espaciales, les mando un saludote desde la cuna del smog en México. También saludos a la banda de la comunidad en caso del señor Dark Nemesis, a la que me acabo de unir, y al Lobo, que tiene todo mi apoyo en su campaña en sí. Pro del intercambio cultural. La neta, dice Palmerman, del DF mexicano, dice, la neta es que ya se extrañan aquellas historias de güeyes vomitando en los conciertos de sitios como El Chopo, dice, aquí en la ciudad por tomar whisky con refresco de manzana y que dejan una alberca, dice, de un compuesto residual de la mezcla de jugos gástricos con licor de aroma peculiar y algo mordiente, dice, insisto, como siempre, no porque me haya pasado a mí, pero sí, dice, con bellos recuerdos de los conciertos de Punk, Dark y Ska, dice, con mis amigotes huevones de la escuela. Les mando una foto de su humilde servidor, tomada en un momento de comunión con el niño elefante, en el que me empecé como a sentir lleno de pura energía, ahí apenas la recibía, dice, reciban todas sendas nalgadas de cariño de su amigo desintegrado, el Palmerman, del DF mexicano. Grande Palmerman. Que le mandamos un abrazo, si no es que acaba de vomitar y tiene ese olor fétido ácido en la boca, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Un saludo bien chingón para mi primo Carlos José. Dice que deje su pinche libro y vale pedo de partirle. Dice, no sé qué, Edwin de Joliaca, pero generalmente no le comprendemos los mensajes a Edwin, pero no importa, ya nos acostumbraremos. Dice, y felicitarles por su programa, que está de puta madre y que acá está full sintonía, y al que no le guste, le chingamos al puto mamón, dice Edwin, que se ve que no nos escuchan porque quieren ahí en el Perú, sino porque los obliga, salen comandos a obligar a escuchar el programa, ¿no? Escuchen, pues, silencio. Les partimos la madre, ¿eh? Juaco, así le vamos a llamar a este que no firma el mensaje, pero que por alguna razón suponemos que se llama Joaquín, según nos comentó la muda. Ajá. Dice, ¿qué tal, cabrón? Llamen, cabrones. Revisando la red para buscar información sobre el servicio, me encontré con un reportaje donde feministas y ONGs no son mutantes, ¿eh? Porque algunos pueden escuchar, un ONG, y tampoco son hongos. Son organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Dice, se oponían al servicio obligatorio para las mujeres, argumentando que la igualdad se debía buscar en el área social y laboral, reconociendo a las mujeres diferentes a los hombres, dice, y no obligándolas a hacer el trabajo que han efectuado por años. Pinches lagartonas, hijas de puta, dice, eso no se vale, es obligatorio para todos o opcional para todos, dice, claro que no sí. Se hagan las pendejas, si a mí me joden, que a ellas también, estamos de acuerdo, cabrón. Claro que sí. O sea, si vamos a hablar de igualdad, sí. Vamos a hablar de igualdad, ¿verdad? Igualdad es para lo igual. Bueno, para lo malo. Ahí está, bueno. Raymond. ¡Ja! ¡Hola, Raymond! Dice, buenas. Ya no lo presentamos como Raymond de Valencia, porque Raymond ya es el del mundo, ¿verdad? Sí que sí. Dice, hijos de Escocia. Ya ganó el aplauso de los marinos. Claro, sí. ¿No? Bueno, White Cats dice, la semana pasada estuve en Escocia. Va a nombrar a Escocia varias veces. Claro, sí. Miren, ese sí es el mensaje. Miren la emoción de aquel, el más alto, el que pertenece al clan McGregor. y se abraza. Bueno, está bien. Sé que extrañan, amigos. Entonces no hay pedo. Dice, agarré mi mochila, dice, y me fui a visitar las Tierras Altas. Dice, llegué a Glasgow el viernes. ¡Basta! Ya, cabrón, no hay nadie de Glasgow aquí. Igualmente, son todos de la Highland. Está bien, están emocionados. De allí tomé un tren hasta Inverness. Dice, el clan... Es verdad, es ya que está, los del clan Chin Gregor también son del Inverness, ¿no? Mac Chinger, es verdad. Dice, una región de la Highland, justo en la desembocadura del río Ness. ¡Basta! ¡Basta, cabrón! Eso dejo de leer, ¿eh? Bueno, de allí fui hasta el lago Ness, donde hice una foto que les envío, donde aquí vemos... ¡La del monstruo! No es foto del monstruo, sino de la bandera del pabellón escocés, sí. Que en estos momentos nosotros mismos... Y la tienen los marineros, se emocionan, lloran y enfocan el papel. Bueno, estuve por ahí, dice, bueno, a ver cómo sigue esto. Pero el monstruo no apareció por ningún sitio, dice. Se ve que se enteró de que Bush venía a Europa esta semana, dice, se cagó de miedo y se fue hasta el fondo del lago. Dice, caminé por los bosques de Inverness, dice, durante el fin de semana buscando al niño elefante. En esa búsqueda interior, dice, bueno, tampoco lo encontré. Aún no fui iluminado ni por el niño elefante ni por el monstruo del lago Ness. Dice, ¿estás seguro que no lo has encontrado? Volví a Glasgow y me fui a la playa, la cual es preciosa, con las montañas nevadas de fondo, aunque hacía un frío de cagarse, a lo que, dice, no vi a los marineros escoceses tampoco, pero no, porque están aquí, güey. Dice, pero la gente escocesa es muy amable y muy buena gente. La idea que tienen de mí es un poco equivocada, creo yo. Ya saben los mochileros lo duro que es viajar, comer mal, dormir mal, dice. Pero todo vale la pena para conocer sitios como este. Un día les contaré más extenso de las cosas que tengo que hacer para ir subsistiendo. No sé si las queremos saber, ¿eh? Claro, sí. Sí. Son muy fuertes. Son muy fuertes, sacamos las orejas a los niños. Claro, sí, tenemos que tomar ciertas previsiones, Raymond, ¿eh? Dice, aquí en Alemania. Él está en Alemania radicado y va así girando, pues está en la universidad y esas mamás. Dice, nos vemos, mein Freund. Dice, Outfiedensen. Bueno, sí, que sí, olvídense. No, es olvídense. Outfiedensen nos está saludando en alemán. Raymond, un abrazo, ¿eh? Ahí está. Bueno, hola, compadita. Rolando Fleitas desea hablar con usted. Ah, yo no. Nosotros no deseamos no, hablar Rolando con Fleitas, No. Me suena así, mamón de telenovelas. Hola, soy Rolando Fleitas. Sí, no, dice, espero lean mis mensajes, chingados. Pero no ha llegado ningún mensaje, salvo este que dice Rolando Fleitas desea hablar con usted. Y nosotros no deseamos hablar con Rolando Fleitas. No, disculpen. Saludos desde Cancún, Quintana Roo, señorita Muda. Todos esos saludos son de el amigo Kujiro. Hola, Kujiro. Cosas, de dónde viene inclusive el nombre de Cancún y otras cosas interesantes por aquí, ¿eh? Estaremos con él. Amigos, Budo Gang también nos saluda por aquí, nos cuenta unas cosas también interesantes. Por aquí alguien más que no firma el mensaje. Tenemos a Rolo de Chile también haciendo una referencia y dice, grande lobo respecto al mensaje. El lobo es grande, el lobo es grande. Era pequeño, pero sí, ya está grande. Anda la lobito, sí, pero ahora está cada día más grande. No saben. Bueno, Richard de Juliaca, Perú. Bueno, a todos los amigos que han llegado por aquí de manera... a ver, los desintegrados, Milan de Garkeler, al enmascarado de látex que también hace un descargo. Esto, el rock, qué sé yo. El arte es una mentira que nos acerca a la verdad, dice, utilizando una frase que creo que es de Pablo Picasso o algo así. Y anda por aquí. Así aquí en efecto lo dice, voy a citando a Pablo Picasso, el arte es una mentira que nos acerca a la verdad, dice el enmascarado de látex desde allí, desde Toluca, México. Estamos perdiendo contacto. Estaremos con él luego. Bueno, señor Lartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo dada vuelta. ¿Dada vuelta, güey? Al revés. Totalmente al revés. Alejándose. ¡Me jode! ¡Ay, carajo! Debe ser el espejo retrovisor. Vamos, amigos, y a veces así se nos dan las cosas. Nosotros creemos que somos nosotros justamente los que nos alejamos y en realidad se están alejando de nosotros. Sí. O creemos que se están alejando de nosotros y somos nosotros mismos los que con cambios nos estamos alejando. Damas y caballeros, nada más que nos estaremos reencontrando el día de mañana, Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso que vamos a nombrar al final del programa. Póngale, antes que todo esto, nos despedimos por todos los que nos estén escuchando por izquierda, por derecha, por donde vienen sus monitores, por la FOPRA, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. FM Esencia. La Metro. Casita 93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Azul. FM Brisas. Radio City. En México, GDLG Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de Locara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo.